Gabón gustioi, buenas noches a todos y a todas, y de nuevo estamos aquí ya entrando al invierno y tenemos un tema que queremos tratar esta noche en Espaloyan, que se trata del tema de la factura de la luz, conocida popularmente la factura de las eléctricas, y el anuncio de la subida de un 7 y pico % otra vez en la factura de que nos va a llegar a toda la población, más o menos, a casa. Queremos entrarle un poco a todas estas cuestiones, y para ello tenemos un invitado con el que vamos a intentar escudriñar un poco qué es lo que hay un poco detrás de todo el tema de la generación, de las comunicaciones eléctricas, por una parte, pero tampoco nos queremos quedar solamente en algo expositivo o algo de denuncia sobre todo lo que hay detrás de esas grandes empresas, sino también un poco sobre las alternativas, ¿no? En Espaloya siempre tendemos o queremos también dar una esperanza, digamos, una respuesta a lo que tenemos encima. Y bueno, para ello, para dialogar un poco sobre esta cuestión de la factura de la luz, popularmente dicho, obviamente, tenemos a Nico Gastelu, es de la cooperativa Barrisar, y bueno, pues nos va a explicar un poquitín brevemente qué es lo que hacen, que creo que nos va a interesar, y luego entraremos a las otras cuestiones que he planteado. Bueno, Gabón, eskerrikasko por venir, Iñaki. Gabón, eskerrikasko zuei. Y bueno, pues comentarnos un poco en vuestra cooperativa, a qué os dedicáis, qué hacéis. Bueno, la cooperativa Barrisar es una pequeña empresa de servicios energéticos y nos dedicamos a proyectos de generación, tanto de térmicos como eléctricos, en Euskal Herria y donde nos llamen también, en general, ¿no? Nuestra más idea es impulsar e implantar proyectos con energías renovables y eficiencia energética, con lo cual pues se consiguen ahorros y por lo menos algo de control del tema este tan lejano. Sí, antes estábamos comentando, a la hora de preparar un poco la entrevista de hoy, que obviamente parece que todo esto de la electricidad, que es tan cotidiano, tan necesario, que es encender, ¿no? Encender, dar un interruptor, pero incluso cuando llega la factura, ¿no? Que llamamos factura de las eléctricas, que tampoco no sabemos ni interpretar, no sabemos ni lo que pasa ahí. Realmente hay un desconocimiento general de cultural sobre el tema muy interesante. Sí, porque ellos mismos, las empresas eléctricas grandes que están en UNESA, son un lobby que trabaja todos los días, 24 horas al día, en Bruselas, y bueno, pues trabaja por un negocio, cuando esto es un servicio. A nuestro entender, esto tiene que estar más cerca de la ciudadanía y algo controlado. No les interesa, por supuesto. Entonces, bueno, ahora el tema de la luz pues está, digamos que muy, muy en un misterio, ¿no? Como yo he dicho antes, la Santísima Trinidad pues es más fácil de entender que una factura eléctrica, porque a ellos no les hace falta que nosotros comprendamos cómo funciona el sistema eléctrico y cómo se ha ido dejando en manos de empresas que solo buscan el negocio un tema de servicio público que antiguamente pues estaba, porque no había otra, en manos de la ciudadanía. Sí, eso queremos entrar también, porque es muy interesante, y queremos desgranar un poco qué hay otra vez tenemos subida, porque el año pasado también pasó lo mismo, la subida de impuestos, la subida sobre el gasto de la luz, que se hace justo en invierno. Entonces, detrás de esa subida, que parece que asumimos, ¿no?, como la Santísima Trinidad, como Dios que llega ahí y da, pues pagamos religiosamente, ¿no?, pasando por caja, ¿qué hay detrás de esa subida? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las leyes las redactan ellos y los gobiernos las copian y pegan, ¿eh? Tampoco es que trabajen mucho por el tema. O sea, las leyes las puedes leer en cualquier informe de Iberdrola, que son las mismas. Entonces, detrás de esa subida, pues ahora mismo hay poca lluvia, hay poco viento, y según ellos, pues las renovables, como tenemos la culpa de todo, si no llueve, supongo que hará sol, pero claro, tampoco dejan que se instalen placas solares porque, según ellos, pues se cobra mucho. Luego somos responsables de que sean muy caras las facturas cuando se utilizan, y cuando no se utilizan, como ahora, también. Entonces, bueno, es un poco hipócrita todo el tema, ¿no? Sí, sobre esta cuestión, obviamente, no, digamos, los oyentes y las oyentes sabrán las puertas giratorias de los dos expresidentes, ministros, que están en los consejos administrativos de las grandes, bueno, de las que conocemos en el Estado, de las grandes empresas eléctricas. Al hilo de lo que comentabas tú, de la última legislación sobre el tema de la generación, digamos eléctrica con renovables, por ejemplo el tema de solar, ¿podrías explicar y aclararnos un poco en qué se basa y qué ataca, digamos, esa legislación? Bueno, en el 2006 se abrió, bueno, hasta el 2008, en la época de Zapatero, se abrió una puerta a las instalaciones fotovoltaicas, hubo un boom, la verdad es que se instalaron muchísimas en todo el estado. Y bueno, pues ya seguido en el 2012 vino el primer hachazo contra las renovables, ya se impidió, ya se prohibió el utilizarlas. Antes se cobraba un precio kilovatio que hacía que fuese interesante, pero era tan alto el precio que se pagaba que entraron allí pues todo tipo de fondos de inversión, tiburones, y bueno, se enrareció mucho el ambiente de las energías renovables. Yo tengo que decir que hay negocios y empresas de renovables que no están en la economía social, que no están trabajando por un bien común, como en todo, ¿eh? Quiero decir que no es mejor ni peor, ¿no? Luego en el 2015 ya entró el tema del impuesto al sol, y 2012-2015 han sido leyes que han ido cerrando el paso, y ahora tienes que pagar por generar tu energía, y lo único que se permite con una ley que se ha aceptado hace poco es el autoconsumo para instalaciones de menos de 10 kilovatios. También tengo que decir que cuando Iberdrola o Unesa te ponen por delante que te van a meter una multa de 1 millón de euros si coges energía de la red sin permiso, o si no puedes vender tampoco a la red porque tienes que pagar un peaje para vender, pues la gente se retrae, ¿no? Entra el miedo y no se hacen instalaciones. Aunque actualmente, ya te digo, se puede hacer en menos de 10 kilovatios instalaciones de autoconsumo. Por decirlo así, así se entiende bien, es como producir tomates. Entonces produces muchos tomates para enlatar, y de repente el gobierno dice: no, el tomate tiene que pasar por mi supermercado particular, de un supermercado particular de una gran empresa, y luego de ahí me van a decir que lo que tengo que pagar para tener esos tomates, por tema de manera sí, muy sencilla. Sí, en 2009 se creó este misterio que es el pool. Todos tenemos que ir a comprar ahí, bueno, todas las empresas comercializadoras, ¿no? Entonces allí se establece el precio del mercado, teniendo en cuenta que primero la nuclear es imparable, no se puede parar, es la primera que está ahí siempre, y después las renovables cotizan a costo cero. El precio de la luz lo establece la última energía que entra en ese pool, en ese mercado que funciona por horas. Entonces, si no hay sol, vamos, sol es igual, porque aquí, bueno, sí hay muchas instalaciones fotovoltaicas, la verdad, ¿no? Pero lo principal son las eólicas y las hidráulicas. Si no entran, y al final tienes que encender carbón o ciclo combinado de gas, que es lo más caro, es ese precio el que vamos a pagar en la factura, el precio de pool. Teniendo en cuenta que las hidráulicas, que llevan igual 70 años en manos de la misma compañía, por lo menos. ¿Qué compañía es? De todas. Todas las de Unesa, digamos, Endesa, Fecsa, Iberdrola. O sea, estos copan el mercado, un 95-97%. El resto son comercializadoras sin ánimo de lucro, o otras que también tienen ánimo de lucro, pero más pequeñas, ¿no? Bueno, estas empresas, si van a generar, por ejemplo, a un costo de un céntimo el kilovatio, con saltos de agua o con eólico, pues no les interesa que igual eso esté arrancado cuando tú estás consumiendo. Les interesa encender gas porque se va a establecer un precio mucho más alto por una energía que les cuesta mucho menos. Al final, obviamente, lo que marca es el mercado de ganancia de las grandes empresas, no la sostenibilidad ni de la generación eléctrica, obviamente, hablas de los eólicas, de hidráulicas, pero obviamente también nos vende mucho desde las grandes empresas e incluso desde las instituciones, ¿no? De que la energía es verde, ¿no? Esa energía es verde. Hay una pero por otro lado también desde Europa se le ha pegado un par de tiros de oreja sobre las leyes de generación de energía sostenible, renovable y demás. Hay un discurso muy muy diferente lo que se plantea, digamos, de las grandes empresas, incluso del gobierno español, a lo que incluso desde Europa incluso se le pega tirando orejas, aunque pasa que en Europa es el lobby energético también es el que manda, ¿no? Sí, Europa establece unas directivas que son de obligado cumplimiento para todos los países miembros y el Estado español hace una transposición, digamos que pide una prórroga y bueno, a la segunda o tercera vez que pide prórroga ya le cae una multa. Luego también hay unas tasas a las emisiones de CO2 que se intentaron en los protocolos de Kioto, París, etcétera, establecer un precio de 15-20 euros tonelada. Creo que se está pagando 8. Y el principio del que contamina paga no se está cumpliendo. Se dice, se habla, pero luego no se hace. Y cuando tú tienes que pagar como Estado español una multa anual de 1.000 o 1.200 millones de euros, no lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros. Cuando también hubo el problema con todas las instalaciones fotovoltaicas que ahora mismo están en pérdidas porque se bajó el precio del kilovatio que se les pagaba, yo también tengo una, o sea, se nos pagaba mucho más que ahora, ¿no? Y se han metido impuestos como el 7%, impuestos sobre impuestos, porque también paga IVA la luz. Bueno, pues entonces en ese momento, cuando la... Ah, es que se me ha ido un poco. Estaba explicando lo de Europa. Ah, sí. Bueno, pues esa transposición que no se ha hecho, al final supone que la ciudadanía paga dos veces. Primero, porque esas ayudas que supuestamente tendrían que ejecutarse para meter instalaciones renovables que hagan que reduzcamos nuestras emisiones, no se hacen. Luego no se instalan energías limpias y luego se pagan multas. O sea que el perjuicio es doble. ¿Por qué? Porque hay unos intereses económicos en las grandes empresas de seguir vendiendo gas y petróleo. Es el negocio imperante. Si hablamos de Europa y del mundo, pues ahora mismo ya estamos en el pico del petróleo y el gas también cada vez es más caro de extraer. Ellos mismos saben que este negocio se está acabando, pero van a apretar hasta el final, hasta sacar la última gota de energías fósiles. Algo totalmente insostenible que la ciudadanía creo que no aprueba en ningún sitio. Uh-huh. Y el panorama realmente es bastante terrible, ¿no? Sobre el tema de las energías de origen fósil, el petróleo, ¿no? El pico del petróleo, ya se habla mucho tiempo, los expertos están ahí, pero bueno, obviamente el negocio es el que manda y los que están haciendo los negocios con el petróleo, pues son, en el Estado español, pues son los que son. Vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con el trabajo que desarrolláis en la cooperativa y que tiene que ver un poco por las alternativas. ¿Qué tipo de alternativas se pueden desarrollar o qué estáis desarrollando en este momento y a futuro? Bueno, primero decir otra vez que somos muy pequeños, entonces hacemos proyectos, por ejemplo, en Ispaster o en pequeñas instalaciones. No tenemos una influencia sobre importante, ¿no? Lo que sí creemos es que el modelo, si es replicable, se puede hacer en muchos sitios. La ciudadanía también tiene la capacidad de elegir qué modelo energético quiere y tenemos más poder del que pensamos. A veces nos resignamos porque nos resulta muy cómodo encender la luz y no vemos el trasfondo geopolítico que eso supone. La guerra por los recursos es mundial. Las instalaciones, los gasoductos, los petroleros, todo el sistema de suministro de energías fósiles es muy vulnerable a todos los problemas políticos. Y nuestra alternativa es la generación distribuida. Digamos que el modelo actual es energías fósiles y modelo centralizado con unas grandes redes de transporte muy lejanas de los puntos de consumo, donde se pierde mucha energía, y apostamos por un modelo de generación distribuida y con energías renovables, donde cada localidad o cada mancomunidad o cada pueblo estudie qué recursos tiene, los vaya implementando y poco a poco vaya reduciendo su nivel de emisiones y su dependencia energética, que en Euskadi es del 93%. Si hablamos de independencia o de soberanía, creemos que la soberanía energética no la estamos poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, en Euskal Herria, bueno, lo más cercano, obviamente en nuestro pueblo, se podrían implementar proyectos de generación de energía de manera sostenible, como la energía verde y todo este tipo de cuestiones, es también discutible, en el que se pudiera abastecer a la ciudadanía. Bueno, el otro día hablábamos con un experto de Madrid que está en la plataforma por un nuevo modelo energético, donde nos juntamos pues un montón de cooperativas y organizaciones sin ánimo de lucro, sindicatos. El modelo fósil centralizado no va a durar más de 30 años, porque no va a durar el combustible. Entonces, ¿tenemos que volver a las renovables? Sí o sí, digo volver porque en toda la historia de la humanidad, las fósiles, como están ahora, solo han empezado en 1850. Es muy poco tiempo. El resto hemos sido renovables a la fuerza. Había otra. Entonces, ese modelo para nosotros sí que es posible, poco a poco, con un poco de tranquilidad y aprovechando un mix energético. Digamos que tenemos como renovables pues la eólica, la hidráulica, la solar, la energía de la biomasa, si es sostenible y hay una gestión forestal aceptable. Y luego hay otras fuentes de energía que se están investigando, pues como la fusión nuclear o como las pilas de combustible. Hay otras alternativas energéticas que poco a poco yo creo que van a ir conformando un mix que por lo menos nos tiene que ayudar a reducir esa dependencia de las energías fósiles. Como compromiso ya lo tenemos aceptado para el 2030, que sea una reducción de un 40% en la energía primaria. Eso es una directiva europea y en los protocolos también lo hemos firmado. Luego ya es tarde, tenemos que empezar ya. En este momento, los cultivos ecologistas que se dedican sobre todo al tema de energías, hay muchos libros ya editados sobre el pico de las fósiles y demás. Se habla también, obviamente hay un debate muy de fondo, ¿no?, que tiene que ver con el modelo económico y el modelo de consumo en general, de cómo, digamos, las sociedades llamadas occidentales consumimos más de lo que podemos generar, de que, digamos, de que energéticamente estamos, sobreconsumiendo, sobre incluso lo que podríamos generar, digamos, con estas alternativas a futuro, y que vamos muy, muy tarde. Este cambio, digamos, de generación energética también tendría que ver con un cambio de modelo económico e incluso de consumo. Por supuesto, o sea, fomentamos el consumo responsable. Es muy fácil darle al botón, también es muy fácil decir en mi casa no me gustan los molinos, no me gusta la biomasa, pero tenemos que ser conscientes de que eso supone quemar gas y quemar petróleo. Igual nos gusta más el petróleo y el gas, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Entonces, cuando realmente optamos por una alternativa, tenemos que saber que es un camino de no retorno. Yo, si tengo una caldera de gasoil y la quito, ¿qué hago? Pongo otra. Y luego estoy yendo a reuniones ecologistas. No sé, es que también tenemos que ser conscientes de que está en nuestra mano, ¿eh? Y la huella ecológica de los países occidentales, digamos, la capacidad que tiene la Tierra de reciclar todos los residuos, todo lo que generamos y producir esa energía, en España es del 2,7, o sea, necesitamos un planeta y medio, pero países tan avanzados como Noruega, Dinamarca, Canadá, están en 7, Qatar, Estados Unidos están en 8. Ya quiero decir que es totalmente insostenible y lo sabemos. Por ahí va un poco también la pregunta. O sea, al final el debate de fondo Y el problema igual también es que entre, digamos, instituciones, digamos, un poco los políticos de siempre, las grandes empresas funcionan en el dinamismo de hoy y del negocio, y bueno, desde muchas organizaciones están, bueno, están diciendo ya muchos años trabajando en que este modelo hay que cambiarlo, pero ya hay que hacer otro tipo de generación energética y a la vez también un cambio cultural, pero que les da un vértigo terrible, aparte de mucha pérdida de negocio, bueno, del negocio capitalista, ¿no? Hablamos también de mucho dinero que se mueve en el aire, que tampoco existe, ¿no? Al final, si luego no tienes energía, pues ese dinero o de las bolsas o ese dinero acumulado no sirve para nada. Bueno, lo puedes quemar igual para que te dé calor, ¿no? Pero vamos a ir un poco más allá, al día, a corto plazo, a medio plazo, dentro de los trabajos que hacéis como cooperativa, los trabajos incluso que ves de otros o proyectos que tienen una visión social, medioambiental, de lo que significa la generación y la distribución energética, ¿qué ejemplos nos podías dar o cómo ves tú la situación también un poco de las alternativas, las comercializadoras que han surgido, ¿no? Pues está cuando salió Energía Gara, que bueno, es un proyecto que surgió en Cataluña, Goyener en este momento, como comercializadoras un poco más conocidas en nuestro entorno, pero también de generación, ¿no? Entonces, a ver si nos puede dar un poco un panorama un poco más alegre digamos, la situación que tenemos actualmente. Por supuesto, es un cambio de modelo energético, un cambio de modelo social y económico, porque esta economía que no mira cuánto van a durar los recursos, pues es pan para hoy, hambre para mañana. No nos llega a la ciudadanía, solo nos llega la factura. En cambio, cuando tú empiezas a generar con renovables, hacer proyectos para el bien común, en economía social, primero fijas a la población, consigues, o por lo menos intentamos, empleos estables y de calidad, y generar nuestra energía en nuestra comarca o en nuestro pueblo, supone que todas esas facturas energéticas que se quedan en manos de dos o tres compañías estarían en manos de la ciudadanía. Luego el cambio es muy fuerte. Y es económico, porque las renovables ya son competitivas en el mercado eléctrico. Ya hace tiempo que pueden competir con las fósiles. Y cada vez lo van a ser más, porque las fósiles irán subiendo, porque falta y porque cada vez es más caro extraer, ¿no? En cambio, las renovables pues se van, digamos, imponiendo, sobre todo por si hay una conciencia por parte de la ciudadanía de no contaminar, disminuir nuestra huella ecológica, reducir emisiones y no depender. La dependencia económica contrae luego muchos acuerdos extraños que se tienen que firmar entre países y son indefendibles. En cambio, pues cuando empezamos a generar en nuestra localidad, por ejemplo, en Ispaster, pues que decimos, empezar con lo público, creemos que son los ayuntamientos, las entidades locales, ¿no?, las que están más cerca de la ciudadanía y pueden servir de ejemplo para decir, bueno, vamos a establecer, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, una pequeña red de calor y de electricidad para los servicios públicos, ayuntamiento, polideportivo, escuela, guarderías. Con eso, la ciudadanía, que siempre hay mucha desconfianza, lo que va viendo es que sí funciona, pues hombre, ¿por qué no en mi casa, ¿no? El modelo es intentando repetir eso, dar ejemplo, para eso ellos tienen capacidad de inversión, y que luego el ciudadano se dé cuenta de que, bueno, de que no es un timo, de que son empresas que están por la gente. Puedes montar tu cooperativa local, cada pueblo puede montar su pequeña cooperativa, incluso hay mecanismos, digamos, híbridos, en los cuales pues está el ayuntamiento, controla a estas cooperativas, establece unos precios, y las cooperativas lo que necesitamos es un trabajo estable. A mí, si me dices que voy a gestionar y mantener una instalación con renovables y buscar la máxima eficiencia, pues por supuesto, si estoy en la localidad, lo voy a intentar siempre. Una eléctrica nunca te va a decir que reduzcas la potencia o que estás tirando el dinero con ese contrato que no te sirve, que tendrías que tener otro más apropiado. Una cooperativa sí te va a decir cuál es tu mejor alternativa. Y en Ispaster, ¿Cuánta gente o hasta cuáles son las que habéis sacado en? Pues muy muy interesantes para nosotros, que voy a decir yo, ¿no? Bueno, antes había una digamos que la escuela, ayuntamiento, tenía la calefacción con electricidad, con radiadores. Dimos unas cuantas charlas y, bueno, al final, pues con el alcalde insistimos en que son personas que sean conscientes de que hay un problema. Pues había bastante tirantez con Iberdrola por el tema de los transformadores y de contratos de potencia exagerada, que no tenía ningún sentido. Pues lo que hicimos fue, también con Somme Energía y con Goyener, pues estudiar esos contratos, reducir los términos de potencia, eliminar los radiadores eléctricos y poner radiadores de agua, y con una caldera de biomasa y almacenamiento, pues dar calefacción, con lo cual hemos bajado el precio de la energía a la mitad. Luego se pusieron placas solares fotovoltaicas, que también, pues con eso se ha conseguido lo mismo. La energía eléctrica también se cobra igual, a la mitad de precio. Y placas solares, tubos de vacío, que ayudan a generar, o por lo menos a sacar agua caliente en verano y no tener que encender la caldera. Con este tema de la biomasa siempre hay muchos recelos, y lo que nosotros proponemos es instalaciones que estén a la medida de las necesidades del pueblo. No megaproyectos, sino proyectos pequeños, teniendo en cuenta qué producción hay, qué demanda hay, intentar adecuar producción con demanda y no volverse locos. En este momento también hay una victoria más, aparte de la práctica, igual de aparte de la práctica, digo, para la institución, decir, bueno, bajamos la mitad del precio de lo que iba a pagar la escuela, el ayuntamiento, sino también una victoria, digamos, ideológica, ¿no? Es decir, bueno, esto hay que cambiarlo, y estamos haciendo, y estamos probando además que funciona, ¿no? Esa es igual la parte también interesante de digamos, de la alternativa concreta de Dispaster. Sí, se nombró en su día proyecto piloto de Vizcaya, se presentaron otros dos proyectos, uno en piloto en Álava y otro en Guipúzcoa, y bueno, eso ha dado pie a unas ayudas muy importantes desde Europa, desde los fondos de desarrollo rural, desde el EVE, y el ayuntamiento, si consigue resultados, pues luego puede defender muy bien ante la ciudadanía este cambio de modelo. Lo que nosotros pedimos en todas las reuniones que hacemos con entidades locales es que haya un acuerdo pleno. No entramos a este partido o al otro. Queremos un acuerdo pleno, total, porque esto no son proyectos para 4 años. Uh-huh. Dispaster, por recordar un poco los y las oyentes de la 97.0, que abarca sobre todo el Gran Bilbao, ¿de qué población hablamos en Dispaster? Pues son 750 habitantes, pero en el centro donde estamos trabajando son 350. También tengo que decir que en todo el pueblo estamos cambiando todos los contratos a energía verde certificada, o bien con Somme Energía o con Goyener o con Enara o con cualquier empresa que pueda competir en el pool, digamos, comprar energía, y estudiando posibles acuerdos bilaterales con plantas de generación. El acuerdo bilateral permitiría al generador, a la empresa que genera energía verde, entablar ya, pues eso, digamos, vender la energía a la comercializadora ya en un plazo largo, con lo cual se consiguen precios estables y no estamos sometidos a esta variación horaria de que por la noche es más caro, es más barato, por el día es más caro, cuando todos vamos a ver el partido sube la luz. Este tipo de cosas antes no pasaban. A partir del 2009, al tener que ir todos al mismo mercado, pues ya, y con este sistema lo que se ha conseguido es que no entendamos nada, y para nosotros es mucho más sencillo decir, hay una tarifa, yo pago tanto por la luz y a mí déjame de horas y de minutos y de energías. Este sistema, bueno, por lo que veo, bueno, ha dado unos frutos muy interesantes en lo práctico, digamos, en lo ideológico, en el cambio de mentalidad. Se va a exportar más. ¿Crees que va? Sí. Va por el camino, ¿no? Sí, sí. De hecho, vengo de Gares, Puente de la Reina, que está en Navarra. Estaba la mañana en unas jornadas muy interesantes sobre remunicipalización de la energía. Digamos, volver a controlar y a tener el control sobre nuestros sistemas. con pueblos como Isaba, Luzarraga, pueblos de Valencia. Ha habido una cooperativa que estaba hablando que se fundó en 1930. Estamos hablando de que llevan 87 años generando energías renovables. No es nada nuevo. Lo único, entonces no le interesaba, porque ni existía Iberdrola, no les interesaba a las grandes compañías ni llevarte la luz a sitios alejados, y se tuvieron que buscar las castañas. Organizaron un sistema propio, autónomo, independiente, que hoy en día sigue funcionando, con unos precios mucho más competitivos, y al ser empresas de economía social, que tienen una relación con la comunidad y con el ayuntamiento, revierten todos los beneficios en la comarca. Eso es posible, eso se está haciendo. En Europa, por ejemplo, Hamburgo ha comprado la red eléctrica y la red de gas también a dos multinacionales, a E.ON y a una Vattenfall, que era una multinacional sueca. Y bueno, la vía fue, bueno, quitáis todos los cables, bueno, os lo compramos. No te lo vendo porque... No. Vale, pues entonces quítalo. Y claro, quitar toda la instalación en un pueblo tan grande como Hamburgo, pues al final se tuvieron que poner a negociar y ahora está en manos del ayuntamiento. O sea que en este momento, si hay voluntad política, es posible. Es posible en una ciudad como Hamburgo. Es que ya es posible. Ya es posible. Pero vamos, hay 800 ciudades en todo el mundo que han hecho esto. Cada vez la progresión es geométrica. Quiere decir, cada vez hay más municipios que se lo están planteando, están estudiando sus recursos. Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, solo en saltos eléctricos, antes de Iberdrola, en el año 72 fue cuando se quedó con todos los contratos. Cuando era 125, pues la mayoría, bueno, muchísimos pueblos en España tenían su propia energía. Hombre, la generaban a 125, a veces fallaba, no sé qué, pero era suyo. Y ahora estamos en manos, digamos, esposados, en manos de cinco. Lo que pasa es que llama la atención esto de que Hamburgo, 1.700.000 habitantes... O sea, que es realmente posible en grandes ciudades, que es un poco lo que me ha quedado un poco... Bueno, como estamos en Bilbao, lo digo por eso. O sea, que si Hamburgo lo puede con 1,7 millones de habitantes, Bilbao con 350.000... Se hizo un referéndum, Berlín ha hecho otro referéndum, ha perdido por poco, porque las leyes alemanas te piden no que ganes el referéndum por 51-49, sino que ganes por una mayoría suficiente, ¿no? Entonces Berlín, supongo yo, que el año que viene o dentro de 2 años, también lo va a hacer. Aunque también tengo que decir que Alemania es campeón quemando carbón. O sea que los ejemplos están muy bien, pero no nos creamos que todo lo de fuera es mejor que lo de aquí. Tengo que decir que la red eléctrica española es muy importante y está muy bien diseñada. Por el aislamiento que ha tenido durante tantos años. Bueno, pues vamos a ir acabando. Ha sido muy interesante. La parte más práctica obviamente va a interesar mucho a los oyentes. Yo creo que es conocer más experiencia sobre de comercialización, se ha oído un poquitín más, ¿no? Pues los ejemplos que has puesto, ¿no? Goyener, Energía Gara y demás, Enara, pero la sobre de generación siempre queda muy muy ahí, ¿no? Nunca se oye, ¿no? No se va a ir porque a cierta gente, ciertas empresas no les interesa que estos modelos obviamente salgan. No, porque la generación distribuida, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Esos acuerdos bilaterales que propone Som Energía o Goyener, que es generar parte de la energía que comercializas, por lo menos la intención es generar tanta energía como la que vendes en las facturas, que no se ha conseguido. Para eso hay que hacer muchos más proyectos de generación. Mediante esos acuerdos bilaterales, lo que conseguimos es tener nuestra energía y cuando hablamos de almacenamiento, por ejemplo, reducir los picos de demanda, que son los que encarecen muchísimo. La factura se encarece porque de repente un día todos encendemos la tele a la vez. O todos, aumentamos el consumo, ¿no? Hay horas en las cuales entra el gas. Lo que no podemos hacer es que entre el gas. ¿Cómo lo conseguimos, por ejemplo, en Ispaster? Pues con almacenamiento. La capacidad de las placas fotovoltaicas con sus baterías es para 3 días de suministro. Con lo cual estamos tirando de la red de una manera mucho más constante y no hay esos altibajos. Lo que encarece mucho la factura son los altibajos de consumo. Bueno, pues lo dicho, agradecer Iñaki, ha sido muy instructivo la parte más práctica lo que estáis haciendo. Os deseamos lo mejor y que el, vuestro proyecto que ha surgido también en Inspaster pues se extienda más, y esperamos poder hacer un referéndum algún día en Bilbao para cambiar un poco el modelo energético. Pues tiempo al tiempo, esperamos. Esperamos poder tener también un público a favor de ello, pero como siga subiendo la factura de la luz, puede ser un elemento que tendremos que utilizar para ello, ¿no? Yo solo os quiero decir que la mayoría de la población, de la ciudadanía, siempre nos dice lo mismo, es lo que nosotros detectamos, las encuestas, en Europa también lo dicen todos, y los que están a favor de este modelo pues son las grandes empresas, que no son mucha gente. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, es que gracias, por su ahí.